Yo te busco las defunciones, que en papel nunca aparecieras. En la mancha de las canteras, la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como así las vamos tentando. El 13 de mayo de 1814, Fernando VII entró en Madrid con la intención de destruir la soberanía del pueblo e instaurar una monarquía absolutista. La gente, inculta, como siempre lo fueron en aquellos días los españoles, arrancó los caballos del carro que transportaba al rey, se ató al cuello las cuerdas y tiró del coche de caballos en señal de sumisión. En todas las ciudades se repitió el mismo fenómeno cuando apareció el rey, y hoy, casi 200 años después, se repite el mismo fenómeno pero con símbolos diferentes. El pueblo ya no tira del carro, tan literal como el de Fernando VII, pero tira del carro de una clase política corrupta, de una falsa democracia y de un sistema que ata a la verdad con las cuerdas del tiempo. En aquella época, miles de españoles cruzaron la frontera porque España había dado la espalda a la cultura y al sentido común, y fue la primera vez que los españoles huyeron perseguidos por otros españoles. Hoy, lo que peligra en España tal vez no es la vida, pero sí la dignidad de vivir como ciudadanos y no como súbditos. Hoy ya no somos tan incultos y por eso solo pienso en una palabra: desobediencia civil. Este extracto está recogido del ensayo de un científico sobre la democracia civil, un relato mucho más amplio que os aconsejo que leáis en el blog tubiologia.wordpress.com y que hemos elegido para dar la bienvenida a las personas que tenemos aquí en el estudio, a Lola e Íñigo del grupo Yayo Flautas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Íñigo, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Jaime de la plataforma de desobediencia civil que tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, Jaime. Hola, buenas tardes, gracias. Igualmente, ahora también tendremos a Edu de Juventud Sin Futuro. Hemos juntado a estos tres grupos, a la plataforma de desobediencia civil, Yayo Flautas y Juventud de Futuro, para hablar pues precisamente de eso, de ese tipo de acción que actúa en contra de la ley que considera injusta. Primero vamos a empezar con Jaime, si os parece, para que nos cuente cómo se ha creado esa plataforma y qué se hace en ella. Pues te cuento muy rápido. A ver, la Plataforma por la Desobediencia Civil surge de una convocatoria en mayo del año pasado, en 2012, cuando se celebraba el primer aniversario del 15M. Creo que todos y todas los que andáis por ahí recordaréis, pues la respuesta de Cristina Cifuentes fue empezar con las identificaciones y las sanciones administrativas indiscriminadas. Un grupito de gente, de colectivos del Movimiento Social de Madrid, que nos conocemos desde hace muchos años, pues pensamos que había que dar algún tipo de respuesta a eso, ¿no? En principio la idea fue hacer un manifiesto y luego pues ver qué hacíamos con él, pero el tema se nos fue de las manos, nos constituimos en Plataforma por la Desobediencia Civil y lo que era una respuesta a una cuestión puntual, pues en principio ahora se ha convertido en una coordinación estable, ¿no? Como era ya final de curso, dedicamos el verano pasado a hacer una cosa que llamamos Escuela de Verano de Desobediencia Civil, que fueron 5 sesiones que hicimos entre julio, agosto y septiembre en el Parque del Retiro, en Madrid, y cuando empezó el curso ya muchísima más gente, porque bueno, estamos hablando de más de 90, casi 100 personas que nos juntamos en la librería Traficantes de Sueño a principio de curso, decidimos lanzar ya la plataforma, ¿no? Y ahora mismo pues la plataforma estamos funcionando. Tenemos una página web que es desobediencia.es y estamos lanzando dos ejes fundamentales de trabajo. Por un lado, una campaña con la que pretendemos pues desobedecer las identificaciones y con ello denunciar los procedimientos sancionadores del procedimiento administrativo en el que los ciudadanos estamos totalmente indefensos frente a los abusos de la policía. Y por otro lado, estamos trabajando en la formación en la desobediencia civil, dando talleres, entrenamientos, charlas, etcétera. Esas son las dos líneas de trabajo más importantes que estamos desarrollando ahora mismo. Vale, Jaime, muchas gracias. Ahora preguntamos a Lola y a Íñigo, porque ellos también saben mucho de desobediencia civil. A los Yayo Flautas les hemos visto en bancos, les hemos visto ocupando consejerías, les hemos visto apoyando un gran número de causas, de manera incansable, además. A pesar de que ya sois personas con edad, más o menos, pero con mucha más energía que muchos jóvenes. ¿Por qué hacéis desobediencia civil? Bueno, No sé si quieres empezar, Íñigo. Nuestra desobediencia civil, bueno, yo conocí el grupo Yayo Flauta justamente después de su primera acción en Madrid, que fue ocupar Bankia, y en ese momento, al día siguiente les llamé enseguida porque todo lo que ellos allí estaban, por lo que estaban protestando, lo que pedían, era algo que yo sentía vivamente, y desde ese mismo momento me sentí incorporada al grupo y me sentí incorporada a su manera de realizar desobediencia civil de forma pacífica y simbólica también, porque en este primer acto de contra Bankia se coordinaron sincronizadamente 5 ciudades españolas. Y lo que se pedía allí, pues era, bueno, se estaba manifestando que los gobiernos protegen a todos los financieros, protegen a los políticos y están protegiendo, por supuesto, a toda una casta, a una oligarquía que son precisamente los que han llevado al expolio. Entonces, Sí, perdona. Bueno, estas familias de la oligarquía son las responsables del expolio y son fundamentalmente eso, banqueros, financieros, etcétera. Lo que allí se pedía era, pues ni un euro para la banca. Al revés, tenemos que rescatar a personas, tenemos que rescatar y no dejar continuar con expolio también de derechos, como es el derecho de educación, sanidad, todos los derechos que hemos ido adquiriendo y que nos ha costado muchísimo luchar, que nosotros hemos luchado en nuestra juventud por ellos y que ahora preveemos, nos parece imposible, pero preveemos que no van a llegar a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Entonces, allí también se pedía el reparto de la riqueza, la transparencia, la democracia en red, las libertades ciudadanas. Vamos, lo público al servicio de todos no se podía expoliar como se estaba haciendo. Entonces allí en esa acción muy simbólica, muy pacífica, muy me pareció que estaba representado lo que yo quería hacer y por lo que yo quería luchar, y inmediatamente me puse en contacto con ellos. Después de esa acción vinieron muchas, pero fundamentalmente aquí estaba representado todo lo que se quería, todo por lo que se quería luchar. Otro tema que trabajamos los yayoflautas es también la captación de gente para que no esté inactiva políticamente, para que emplee su tiempo, y sobre todo personas que tienen tiempo o personas mayores lo empleen en una actividad política que hace completamente falta, porque si no nos involucramos los ciudadanos, si no recuperamos toda los canales de intervención política que nos han robado los poderosos, no vamos a poder hacer nada, porque nuestros propios representantes no están representando nada. Tenemos que intentar pues que todos los ciudadanos estén activos, que cada uno luche donde quiera, desde donde quiera, pero en una actividad que en algún momento confluirá. Y sobre todo que cuando se meten en estructuras organizadas para la lucha, cambian, la gente cambia. Y con ese cambio, pues empiezan a no aguantar o no pensar también que todo ese infortunio, todas esas injusticias están ahí y no pueden hacer nada para evitarlas. Eso cambia con la lucha organizada. Y eso es lo que queremos, ampliar esa lucha organizada a muchísima gente. Vale, Íñigo, entonces esta lucha organizada por parte de la gente está relacionada, ¿no?, y esta desobediencia civil con elementos antisistema. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, por ejemplo, lo conoce muy bien. Quería que me dijeras tú qué sientes cuando te critican y te señalan como antisistema, y cómo has vivido, si has vivido esa interacción con la policía. No sé si en algunas ocasiones habéis vivido parte de violencia policial en vuestras acciones. Bueno, los antisistemas son ellos, los que están destrozando lo que se ha construido en los últimos 30 años, son ellos, y lo están haciendo muy rápidamente, y lo están haciendo con la fuerza de los votos. Con la fuerza de los votos también estuvo Hitler gobernando Alemania. Así fue. O sea que nosotros Llegada la democracia, pensamos que el asunto estaba resuelto, cada uno a su faena, a intentar sacar nuestras vidas y familias por delante, y nuestros representantes harían su gran trabajo. Primero, elaborar una constitución, pero todo eso, con el tiempo, se ha ido degradando, y se ha ido degradando por algo que seguramente habrá dicho Antonio Villoria antes, que es la falta de control. Si el ciudadano no está en la calle, si el ciudadano no está controlando lo que están haciendo los otros, está claro que les estamos dando carta blanca para decir, nosotros no nos llevamos más dinero porque no queremos, porque la invitación es, nadie va a decirnos nada, nadie va a ser, no va a pasar nada. Entonces, en lo que nos queda de vida y que pensamos pasarla de la mejor posible, vamos a intentar que esto se frene. Y con un poco de suerte que volvamos a situaciones como las que de bienestar global de la sociedad, como las que pudimos tener en los años 70. No va a ser mejor, quiere decir que está claro que Europa ha caído, y si se reparten el bienestar, la riqueza mundial se reparte mejor que antes, nos toca vivir una Europa menos cómoda. Sí, Íñigo, quiero volver a la pregunta también, y también con Jaime, que está al otro lado del teléfono escuchándonos, porque está claro la situación que estáis relatando, es la que es necesario ese control, y para eso es necesaria presión por parte de todas las instituciones y de la ciudadanía. Pero te hablaba de ese control por parte del gobierno actualmente. El gobierno, en parte, señala, criminaliza a esa parte de la ciudadanía activa, en parte, calificando de antisistemas. O las manifestaciones son muchas, ha habido muchísimas en este 2012, en este 2013 se figura que va a ir en aumento, sin embargo también da la sensación de que esas manifestaciones están controladas, porque permiten a las personas que salgan a la calle, pero en cuanto una manifestación se va de las manos, sacan a la policía y se acabó la historia. Quiero decir, ¿cómo valoras tú ese ejercicio del manejo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte del gobierno y la eficacia de esas manifestaciones? Bueno, pues se me escapa la eficacia en concreto de unas manifestaciones determinadas. Eso sí, sí que creo que con el tiempo dejaremos de ser 10.000 y nos convertiremos en 200.000 y nos convertiremos en 10 millones. Hubo un momento, una España en 1982, en que 12 millones de votantes estaban dispuestos no solamente a votar, sino a colaborar en que la sociedad funcionase hacia arriba. Se cortó en ese momento y desde entonces la cosa va mal. La pregunta original era por qué la insumisión y la desobediencia civil. Entonces nosotros utilizamos como símbolo para animar al resto de la ciudadanía a manifestarse y a expresar su opinión, el tejer bufandas. Y si parecemos un poco ridículos tejiendo bufandas en sol, pues entonces le recordamos que la India, un país de 700 millones de habitantes, se independizó del gran imperio colonial de aquel entonces a base de un señor que iba en dodotis y que iba con una roca, con una rueca, hilando hilo. Y entonces, como símbolo de que sí se puede, utilizamos la desobediencia civil. Por otro lado, yo no sé si los actos de violencia en las manifestaciones están claras. Buena parte de ellos son provocaciones, porque así se consigue restarle protagonismo a el tema de las manifestaciones, pero nosotros somos nuestra forma de actuar pacíficos, y por lo tanto no se me va a ocurrir nunca ponerle la mano a un guardia. Y por lo tanto tampoco tengo miedo a que un señor de 2 metros y pico, con una porra gigantesca y con cara de que su jefe le ha ordenado aporrearnos, me dé. Jaime, ¿y tú qué tienes que decir ante esa pregunta, ante esa respuesta del gobierno ante manifestaciones y actos de desobediencia civil? Y también te quería preguntar, con esos talleres que lleváis a cabo, con esas escuelas de verano en las que enseñáis sobre estrategia de desobediencia civil, sobre formas de llevarlo a cabo, ¿crees que existe capacidad crítica o que la sociedad está preparada para que de manera mayoritaria o por lo menos en un porcentaje válido para que eso tenga un efecto en las instituciones, puedan llevar a cabo desobediencia civil? Pues yo creo que no solo es que la sociedad está preparada, yo creo que es que ahora mismo es la herramienta casi que nos queda. Una vez que nos hemos situado en la postura de la no violencia, por supuesto, ¿no? Que yo creo que esa es la que nos encontramos todas las personas que estamos aquí hoy, y creo que la mayoría de la gente que nos estamos encontrando en las calles desde hace un año y pico intentando cambiar esto, ¿no? Yo creo que las manifestaciones, voy más allá, creo que el voto, creo que un montón de cosas, pues la historia nos está contando que están sirviendo para poco para lo que pretendemos algunas personas, ¿no? Hay una frase que me encanta de una mujer que se llama, digo tal cual, no sé cómo se pronuncia, Audre Lorde, que es una escritora norteamericana, feminista negra, que dice una frase que para mí creo que es clarividente, ¿no? Que dice, las herramientas del amo no desmontan la casa del amo. Ahora mismo, tal y como están las cosas, tengo claro que herramientas del amo ya no solo es el vota y calla, que es lo que hemos vivido, el consume y calla, que es lo que nos están diciendo totalmente, sino que volver a salir a la calle en procesión, que es más que en manifestación, previo paso por la delegación del gobierno para pactar un recorrido, acabar en un sitio, colocar un escenario y gritar unas consignas y después irnos todos a tomar cervezas, pues sinceramente creo que ahora mismo va a cambiar poco las cosas, ¿no? Por eso surge pues nuestra plataforma, por eso surgen mil cosas de gente como los Yayoflautas, como Democracia Real Ya, como La PA, como un montón de gente que se ha dado cuenta de eso y que ha visto que la única forma de cambiar las normas injustas que nos están sometiendo es por medio de la desobediencia, ¿no? Y la desobediencia no es, la desobediencia civil es algo más que desobedecer, ¿no? O sea, reconociendo el poder de la desobediencia, sí, simplemente el hecho de negarme a cumplir una norma supone un profundo cuestionamiento de esa norma, y si somos muchos, pues mucho más. Pero la desobediencia civil no solo pretende eso, sino que además pretende que esa norma o se cambie o se quite. Entonces, por eso es muy interesante pues actividades como la de la PAC, ¿no? O sea, yo solo, además de ir a bloquear los portales de la gente que va a ser desahuciada, además de impedirles que los desahucien, lo que estoy exigiendo es que se derogue una ley hipotecaria que tiene más de 100 años y que es injusta y que solo beneficia a los poderosos y a los que se están forrando con nuestros sacrificios, o pues lo que fue su día la lucha contra el servicio militar obligatorio, que pretendía la abolición de la mili y la abolición de los ejércitos, o ahora mismo, por ejemplo, la campaña esta que queremos lanzar desde la plataforma y que esperamos poder lanzar el mes que viene ya públicamente, que lo que pretendemos es que cambie el sistema de, que se prohíba como en otros países existe, y no son por ellos más o menos seguros que el nuestro, que la policía pueda pararte por la calle, pedirte la documentación, apuntar con un nombre en un papel y que 15 días después te llegue una carta diciendo que tienes que pagar 300 euros y no tengas prácticamente ninguna posibilidad de defenderte frente a eso, ese tipo de cosas, pues que la policía no se puede identificar porque sí, que las sanciones administrativas no, la autoridad no tenga presunción de veracidad, porque eso es claramente una indefensión, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde la Plataforma por la Desobediencia Civil consideramos que ahora mismo las herramientas que el sistema ha digerido perfectamente pues ya no valen para hacer lo que queremos hacer, y que estamos muchos miles, yo diría muchos millones de personas, estamos muy hartos, muy hartas de todo lo que estamos viendo, de la corrupción, de los manejos, de cómo todos nuestros sacrificios están dirigidos a que los de siempre ganen todavía más, a expropiar todo el fruto de nuestro trabajo, de nuestra vida, para dárselo a otros, y queremos que hay que decir hasta que hemos llegado y nos vamos a negar a obedecer sus normas y vamos a intentar cambiarlas, porque solo sirven para que la gente de las prebendas, los poderosos, los ricos de este país, que lo son desde mucho antes de la transición y en muchos casos desde mucho antes incluso que la guerra civil, pues sigan chupándonos la sangre, sí, hablando claro, ¿no? Jaime, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchas gracias por el trabajo que lleváis a cabo. Desde luego sí que es cierto que en los últimos tiempos es más gente desde, como tú mencionabas, aquellas personas que renunciaron, objetaron a hacer la mili. Eso fue gracias a la desobediencia civil. Hoy lo movemos también con la objeción en la renta, gastos militares, también a no pagar otro tipo de impuestos, cada vez se va generalizando más, y en acciones a pie de calle, como por ejemplo lo que tú mencionabas, los desahucios. Muchísimas gracias por acercarte a Agorasol a compartirlo con nosotros. Pues gracias a Agorasol por invitarnos, y que sepáis que, bueno, que ahí en la web nos tenéis, que nos podéis seguir en Twitter, en @desobedeced, y que cualquier cosa que queráis de nosotros y de nosotras, pues ahí estamos. Muchas gracias, Jaime. Venga, gracias a vosotros. No está mal, para ser una convocatoria que no se ha anunciado prácticamente nada, no está nada mal. Y los que estamos aquí luchando, hacemos lo que podemos, pero está claro que esta gente, como no se mueva, Mal lo llevamos todos. Nos han conculcado todos los derechos, hemos perdido toda la lucha que hemos tenido en tantísimos tiempos, y la gente, si no se mueve, va a perderlo todavía más, y no sé, pues no sé, la pasividad me parece que no es admisible hoy en día. Bueno, yo respeto todas las opiniones. Supongo que la gente que se queda en su casa también tiene motivos para hacerlo. Lo que ocurre es que sí que entiendo que cada vez son menos la gente que, igualmente, aunque no salga a la calle, yo creo que la opinión en general sí que está cansada y sí que está desencantada y sí que está indignada. Yo creo que las personas que tenemos en el gobierno están insistiendo sobre el hecho de que esa manifestación no es legal, cuando realmente lo único que estamos haciendo es estar aquí de manera totalmente pacífica, diciendo, oye, queremos que nos expliquen un poco por qué hay tantos casos de robo a la ciudadanía por parte de gente que están aquí para servir el pueblo, y son actitudes que no se pueden tolerar. Yo creo que hay mucha gente que no sale a la calle por miedo, por el miedo que impuden, por lo que ven de policía cargando contra ciudadanos, que lo único que están haciendo es defender sus derechos. Yo no lo entiendo, y menos la gente que tiene hijos, porque es que nos estamos cargando su futuro, bueno, el nuestro y el suyo, y yo no lo entiendo, sinceramente, quedarse en casa. Yo creo que hay que ser tolerante con todas las posiciones, pero evidentemente yo tampoco me parece bien, y lo que intento es a la gente que tengo amigos que me dicen otra vez a la calle, pues sí, tengo que estar todavía en la calle. Intento hacerles ver por qué estamos en la calle y sensibilizarles, que se den cuenta de que también va con ellos, o sea, que no es una cosa de los cuatro que no tenemos trabajo o que somos unos, ¿cómo era? Antisistemas. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Ahí te estábamos escuchando algunas voces el pasado viernes en la calle Génova que hablaban de ese inmovilismo de gran parte de la sociedad y barruntaban algunas de las razones. Seguimos con los yayoflautas aquí en el estudio, pero damos la bienvenida muy rápidamente a Edu de Juventud Sin Futuro. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Edu, estamos aquí compartiendo algunas de las experiencias que los yayoflautas han hecho en cuestiones de desobediencia civil durante los últimos meses para defender derechos. Vosotros, Juventud Sin Futuro, también sois un grupo que lleváis desde antes del 15M ya en pie. Sin embargo, no sé si estáis igual de activos que los yayoflautas o menos, o te quería preguntar, ¿cómo ves tú a los jóvenes universitarios en general? Bueno, pues en realidad estamos en la situación objetiva, digamos, que cada día es peor. Ya hemos hablado otras veces sobre todo el tema que tiene que ver con la universidad, la subida de tasas, todo esto. Y obviamente está habiendo unas respuestas, sobre todo estudiantil, pero también a nivel de los trabajadores precarios, becarios como yo, o gente que trabaja en negro, gente que no aspira ahora a día de hoy un futuro, nos estamos movilizando. Y bueno, una iniciativa así más reciente, antes de ayer, fue el proyecto, la iniciativa Abre tu Biblio, Open 24 Horas, por la apertura de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, la 24 horas, ahora que empiezan los exámenes. Y también tenéis una que te quería preguntar sobre cómo va esta oficina precaria. Nuestra oficina precaria, pues seguimos bastante activos. Empezamos en abril del año pasado, y bueno, después de la huelga general en la que sacamos una iniciativa que era el 14N sin miedo, en el que invitamos a toda la gente a que se sentía coaccionada en el trabajo, que no pudo hacer huelga, que sufrió lo que se conoce como pues las presiones patronales, terrorismo patronal, a que denunciara, y conseguimos que cientos de personas denunciaran. Y el día de la huelga, en nuestra manifestación, hicimos un piquete joven en el que fuimos señalando directamente, físicamente, aquellos lugares que no han permitido a los trabajadores, que legítimamente tenían derecho a la huelga a trabajar, o sea, no trabajar el día de la huelga, fuimos, los señalamos y pusimos negro sobre blanco quien en realidad coarta la huelga, se hace que no sean todo el éxito que deberían ser. Por otro lado, ahora mismo vamos a sacar una campaña de becarios, viendo que una de las situaciones más terribles que tiene la juventud, aparte del exilio, bueno, es un tema también del que hay que hablar, es que no accedemos a puestos de trabajo para los cuales estamos cualificados, y gente como yo con 23 años pues encadena, bueno, y gente aún más mayor tristemente encadena beca tras beca, con lo que ello conlleva, que no es una relación laboral, con lo cual no existen derechos como el derecho a huelga. Yo tuve que simplemente no ir el día de la huelga porque nadie me considera un trabajador. No tenemos, no cotizamos a la seguridad social, no tenemos ningún tipo de seguridad en el trabajo, y bueno, en muchos casos hay gente que no cobra nada, que está trabajando gratis. Entonces hemos decidido que eso es una de las situaciones más insostenibles que tenemos ahora los jóvenes, sobre todo también porque somos jóvenes preparados que les estamos quitando el trabajo a otras personas, puestos laborales, o sea, puestos de trabajo que podrían ocupar nuestros padres, están siendo sustituidos por becarios que no tienen ni sus sueldos, ni sus derechos, ni aspiran como ellos a poder tener una vida independiente, ni mucho menos a formar una familia, a salir de casa, en fin. Entonces nuestra idea es conseguir que un montón de gente, un montón de becarios, denunciemos todos a la vez, consigamos llevar, quién sabe, 40, 50, 100 denuncias adelante para pedir la regularidad de las becas. Intentar un cambio en la ley para que con esos antecedentes, conseguir un cambio en la ley en el que se reconozca al becario, que no, más que nada que desaparezca la figura del becario, o al menos que se sigue llamando becario, pero asociado a unos derechos, asociado a unos sueldos, asociado a unos mínimos de dignidad laboral. Pues la verdad que suena bastante interesante, Edu. Sí, seguiremos informando, estamos preparándolo todo, y bueno, ya por las redes sociales, quienes conocen a Juntos Sin Futuro, la Oficina Precaria, les tendremos al tanto, y esperamos sacar una campaña muy potente y conseguir una cosa que yo creo puede ayudar a muchos jóvenes y sobre todo a dignificar su trabajo ahora que estamos entrando en el mercado laboral. Edu, pues muchísimas gracias por hacernos esa radiografía tan precisa de la situación de millones de estudiantes en este país, de los becarios en concreto, y de esa lucha que sigue dando pasitos. Ayer veíamos Abre tu Biblio y esa lucha porque las bibliotecas públicas estén disponibles en épocas de exámenes para los estudiantes 24 horas. Edu, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero veros a todos, incluido Yayo Flautas, que os seguimos de cerca en siguientes luchas, todos juntos, porque juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Edu, aquí están. Suerte. Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, pues Íñigo, Lola, ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo, que vosotros que decís que lucháis por vuestros hijos, por vuestros nietos, ¿cómo veis a otras personas con edades más jóvenes en la lucha? No sé si les veis muy activos, poco activos. Bueno, es difícil ir cambiando de una inactividad a una actividad política, a una comunidad políticamente comprometida, a saber simplemente que sin la toma de decisiones de los ciudadanos, sin que estén involucrados en la toma de decisiones, no se va a resolver nada, porque esa es la única forma de control político. Entonces eso mucha gente ni siquiera se lo planteaba, pero está empezando a oírlo, está empezando a procesarlo mentalmente, y creemos que no será muy difícil que muchos que ya ahora mismo son solo súbditos lleguen a ser ciudadanía de verdad. Y digo, le preguntamos por el resto de la juventud y precisamente a las personas mayores de edad, por ejemplo a los jubilados, que están sufriendo la crisis de una manera también muy grave, sobre todo en cuestiones sanitarias, en cuestiones de la rebaja de las pensiones, acceso a medicamentos, accesos a centros de salud, en esa franja de edad en concreto. ¿Cómo ves tú la resistencia de esta población frente a la crisis estafa? Yo creo que hoy por hoy la situación es realmente muy mala y con todo el mundo muy callado, y gracias a eso estamos viendo cómo la piqueta del estado de bienestar están desmontando lo que estábamos haciendo. Pero lo que sí que veo es que en el futuro las cosas pueden cambiar mucho. Los yayoflautas somos parte de ese grupo humano ya con bastante edad. No somos los únicos, hay otros muchos grupos que están también reivindicando su propia vida, y nuestro papel va a ser más que nada de ser catalizadores. Y con esos catalizadores, lo mismo en 2 o 3 años, la cantidad de población que está apuntada puede ser mucho mayor. Íñigo Lola, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el estudio. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Hasta luego. Hasta otra.